Moorcroft, Wyoming, 1947. Hace una semana, Flash Gordon defendía Europa en el ataque de la Guerra Mortal. Paul, después de proclamarse rey de la Tierra de la Magia Azul, le ofreció a John, el Hombre Halcón, el mando del ejército de los... John se rehusó. Estamos a 8.590 kilómetros de casa, Graham. Sí, de algún modo, embonamos, ¿no? Sé a qué te refieres. Creo que esta es probablemente la vez que más me haya divertido. ¿En serio? Qué bueno que vinimos. ¿Clive? ¿Puedo? Sí, adelante. Gracias. Oye, ¿me dejaste hablando solo? Ese amigo es el vampiro negro. Cuidado. Muerde. ¿Cuánto vale? 1.349.99. ¿No la llevarás? ¡Gisha Bidje! Me parece. Vamos a conocer a Adam Shadowchild. Sí. Es el hombre más cool del mundo. Gracias. Avancen. Bienvenidos, amigos. Su trilogía de Planeta Perdido produjo una gran influencia en mí y en mi trabajo y... No me digas. Eres escritor. ¿Adivinó? Sí. Qué bien. De hecho, ganó el premio Nebulón en el 92. Al mejor cuento corto de ciencia ficción por un menor de 16. Estoy trabajando en la segunda parte. Oh, me gustaría verlo. Aquí está. No, es una cuestión legal. Pero seguro es excelente. Qué buena portada, tres tetas. Increíble. La hizo Graham. Sí, pues soy él artista. Es mi ilustrador. Espero terminarla pronto, pero tengo un poco de problemas con el final. Bueno, un gran sabio dijo... Necesitas buen estambre para poder tejer un buen sueño. ¿Quién dijo eso? Lo acabo de decir. ¿Quieren avanzar, por favor? Sí. No, yo no. Gracias. ¿Compraron el libro? No. A la mierda. Hay que tomarnos una foto con Adam. Ya, ¿listo? Listo. Sí. Sí. ¿Son los de la casa móvil? Sí. Y que tenga dos camas individuales porque hubo una pequeña confusión en el hotel con las camas. Excelente, muchas gracias. Y que pase un buen día también, gracias. ¿Y? En el estacionamiento. ¿Dirás aparcamiento? Sí, señor. Pues es la forma en la que lo dicen. No puedo creer que estemos aquí. Sí. En este país. ¿O no? ¿Cuánto hemos soñado con esto? Desde niños. Sí. Y ahora somos hombres. ¡Pizza! Hola. Hola. Hola, con permiso. Adelante. Hola. Disculpe, ¿dónde puedo poner esto? Pues podría ser sobre la cama o... ¿Están de luna de miel? No. No, es qué tonto, que somos hubo amigos. Una confusión con las reservaciones cuando llegamos. Ponla sobre la mesa, por favor. Ah, van a recorrer el país. Sí, sí, sí, bueno, es que no hay mejor manera de continuar la Comic-Con que recorriendo los puntos de ovnis más famosos. ¿Eh? Así es, iremos al Área 51, al Buzón Negro en Nevada, luego a Camp Verde, a Apache Junction y luego a Roswell, Nuevo México, al lugar del famoso accidente del 47. No, sí, ese no. Todo el mundo lo conoce. Espera, ese accidente no sucedió ahí, lo inventaron. Pero, ¿por qué admitieron el accidente si el accidente pasó en otro lado? Es cierto, estaremos de acuerdo. Estaremos de acuerdo, sí. Siempre decimos eso. ¿Crees en alienígenas? ¿Cómo que en alienígenas? Mejor firmo la cuenta. De la mesa, la grasa de pizza. Gracias. En un mapa es lo peor. Hay que dormir, tenemos que salir muy temprano. Sí. ¿Con qué vas a soñar, amigo? No sé. Con el camino, las aventuras. Sí. Esas cosas. Mm. ¿Y tú? Con la Mujer Maravilla. Mejor no. Bueno. ¿Listo? Sí. Bien. Y... 3, 2, 1... ¡Qué increíble convención! Eso, mi amigo, fue solo el principio. Aquí tienen. Ese no es. ¿No? No. Es ese de allá. ¿O alienígena a bordo? ¿Alienígena está bien? Alienígena a bordo. ¿Está bien? ¿Seguros? ¿Y qué tal la Comic Con? Pues conocimos a Adam Shadowchild. ¿Y quién carajo es Adam Shadowchild? Ah, escribió el Pangénesis Venusino. Ese no lo leí. ¿Jenny Star Pepper y la gallina de bronce? No. ¿La amante del robot? Me gustan los románticos. Ese es bastante romántico. ¿Entre una mujer y una máquina? ¿Sí? ¡Yo quiero una! ¿Qué tal? ¿Vienen muchos que creen en ovnis? Algunos. ¿Y también cree? Oh, claro que sí. En estos lugares ocurren muchas cosas raras. Sería una pena que fuéramos las únicas almas en el universo. Bueno, las probabilidades sugieren que no. Existen 200,000 millones de galaxias en el universo visible. ¡Guau! Wow. Pues te cuestionas algo. ¿Qué? ¿Dónde están todos los demás? ¡Ah! ¿Cayeron? Entonces, ¿están bien o les ofrezco algo más? Yo quiero un poco más de café, por favor, madame. Con todo gusto. ¿Y tu muñeco? Quiero una malteada y tea, por favor. Con una luz de bengala. Di que sí. Asumiré que eso es un sí. Creo que voy al sanitario. ¡Hombre alienígenas! ¡Qué gracioso! Y estaba listo montado en el toro de tres y dice... ¡Ya, suéltala! ¿Qué? No te conozco. No, mejor Leo. ¿Qué le pasa? ¿Y tú cómo crees que me siento? Si me insultas. Oye, huevo. ¿Qué crees? Un extraterrestre me vomitó en las manos. ¿Qué? Estoy jugando. Hay un dispensador de jabón con forma de extraterrestre. Está increíble, ¿sí? ¿Qué? Aquí viene. Hola, amigos. ¿Qué les ofrezco? ¿Qué es esto? ¿Un tipo de bar gay? No, solo un sitio para comer algo y tal vez tener un encuentro cercano. Sí, suena uno de esos bares. No, solo somos amigos. Oigan, tienen cara de que les caería bien una cerveza. Yo quiero una. Muy bien, yo quiero otra. Sí. Listo, es hora. Ya, déjala. Ya, bébela. Date prisa. Gracias. No. Así. ¿Qué quieres? Yo solo... No, no me pongas encima tus ojos de marica. No, olvidaba mi estampa. ¿Por qué tardaste? Ponía la estampa. Esos sí son un par de raros. Sí, no me caen bien esas personas. Sí, bueno. La verdad no creo que los volvamos a ver, ¿no? ¿No fue su auto, verdad? No. ¿Quieres que revise? No. Autopista extraterrestre. El buzón negro. Wow. Nunca había visto nada tan grandioso. ¿Recuerdas cuando lo buscamos en Google, sonó el teléfono y creíste que era el FBI? No, la verdad no creí que fuera el FBI. ¿Empezaste a llorar? Era el jet lag. Solo veníamos de Bruselas. Párate un lado. Sí. Sonríe. ¿Te imaginas que se nos apareciera una nave? Uy, me moriría de la emoción. Sí. Y que flotara sobre nosotros. Que las monedas en los bolsillos se magnetizaran. Que se nos quemara la piel y que se fuera como un rayo. ¡Sonríe! Oye, ¿y qué tal si aterrizara? Pues el primer contacto sería una gran responsabilidad, ¿no? Uh-huh. ¿Que ellos vengan en paz y que me diera miedo? Yo no soy de ese tipo. No. ¿Qué? ¿Serán los sujetos del bar? No. Vimos bastante, ¿no? Sí. Vámonos. ¡Corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Ay, se acerca! ¡Como una amarga pesadilla! ¡Nos violarán y nos romperán los brazos! ¡No quiero que me rompan los brazos! ¡Tengo que ir al baño! ¡Acabas de orinar! ¡Sabes que tengo vejiga infantil! ¡No los dejes pasar! ¿Y qué hago? ¿Los han visto? ¿Pero y el depósito? ¡No son ellos! ¡Ay, por Dios! ¡Estaba en serio! ¡Qué miedo! Ha ha ha! ¿Hola? Deberíamos pedir ayuda. Sí. Está sonando. No haría eso si fuera tú. Pon el teléfono en el suelo. Puta madre. ¿Qué le hiciste? Yo no le hice nada. Se desmayó. Sí, pero tú hiciste que se desmayara. Sí, como si hubiera ajustado mi phaser en desmayar. ¿Tienes un phaser? No, era una... ¡Ya! Escucha. A ver, necesito que me ayudes. ¿Sí? ¿Podemos subirlo a su camión? ¿Qué? ¿Eres un alienígena? Pues si lo soy para ti, sí. ¿Nos vas a meter una sonda? ¿Por qué todos asumen siempre eso? ¿A qué crees que me dedico a cosechar pedos? ¿Cuántos puedo hallar en un culo? ¿Qué? Perdóname, ¿cuál es tu nombre? Soy Graham Willy. ¿Y el nombre de esto? Es el escritor Clive Gollings. ¡Qué buen inicio! Me llamo Paul. ¿Paul? Sí, es un sobrenombre que se me quedó ya que mi nave aplastó un perro. ¡No importa! Oye, subamos al escritor a su camión y larguémonos de aquí, por favor. No puedo llevarlo hasta... Estoy en un problema. Y si tú no me ayudas, es seguro que muera en esta carretera hoy. No sé, tenemos una agenda ajustada. Hermano, a veces hay que jugársela. ¿Qué dices? ¿Tú ganas? Yo gano. Perfecto. Bien, ahora ayúdame, ayúdame a levantarlo. Este hombre está bien meado. Sí, tiene vejiga infantil. ¡Ay, fantástico! ¿Y si subes la velocidad? Oh, perdón, es que el límite es de 100 kilómetros en esta... ¡A la mierda los límites! De hecho, no. Uy, sí, obedécelos. Eres sensato. Sí, eres discreto. Buena idea. ¿Cómo puedo entenderte? ¿Usas algún neurotraductor telepático? De hecho, te estoy hablando en español, pendejo. ¡Oh, qué grosero! Me pasé. Perdón, acabo de volcar mi auto y estoy tenso. Pero esa fue tu culpa. No alcanzo los pedales. Mis piernas son cortas. Tuve que usar el freno de mano, ¿sí? Discúlpame. Sé que estás en shock. Yo entiendo que esto debe ser muy raro para ti. Solo actúa normal y conduce hacia el norte. ¿Sí? Hay que poner toda la distancia que se pueda entre nosotros y el grandote. Lo perdí. ¡Carajo! Y parece que cambió de auto. ¿A qué te refieres? Huellas de neumáticos. ¿El bastardo secuestró a un nativo? Tal vez a dos. ¿No te parece una coincidencia muy grande? ¿Sugiere que él sabía? El pendejo, puedo llamar a casa. Podría venir en camino una partida de rescate. Soy. Necesitamos medidas drásticas. ¿Segura que eso es sensato? No queremos hacer... olas, ¿o sí? Tal vez tengas razón. Escucha, hay dos novatos en una misión a 75 kilómetros al norte de ti. Les ordenaré que instalen un retén. Solo son civiles, deje que me haga cargo de ellos. Podrías necesitar refuerzos, pero no les digas nada. No me gustaría tener cabos sueltos. Estos caminos son muy engañosos de noche. Pasan muchos accidentes, todo el tiempo. Bien pensado. No me falles. Compañero, nos reasignaron. ¡Qué bien! ¿Y qué dijo del sándwich? Que lo compartiéramos. Amo este trabajo. Ya me andaba. Me encantan los pistaches, pero odio cuando están cerrados. ¿Tú no? Yo solo los muevo. No, no debes hacer eso. Los golpeas. Y si no se abren solos, los tiras. No, esas son las almejas. No, son los pistaches. ¿Qué eres? ¡Grem Jobsetsas! ¡A mis scams! ¡Déjalo! ¡Es amigable! ¡Se llama Paul! Los alienígenas no se llaman Paul. ¿Eso era Klingon? ¡Nersicótico! Escucha, Paul viene de un pequeño planeta clase M en el brazo espiral norte de la galaxia de Andrómeda. Gracias. Sí, es muy obvio. Y eso tiene una razón, Clive. En los últimos 60 años, la humanidad se ha atiborrado de imágenes de mi cara en loncheras, camisetas y cuánta mamada. Por si nuestras especies se encuentran, no te dé un puto ataque de pánico. ¡No fue un ataque de pánico! ¡No lo ataques otra vez! ¡Es inofensivo! ¡No me metas los dedos ahí! ¡Si me da una infección de Yorf, te mato! ¡No puede ser! ¿Paul? ¿Paul? Bien, bien. Este puede ser. ¿Y qué es lo que estamos buscando? ¡No lo sé! ¿Y a qué vinieron? De vacaciones. Fuimos a la Comic-Con. ¿Comic-Con? No le digan a Riley. Le encantan esas pendejadas de mensos. ¿Conocen a Benny Hill? No. No. ¡Ay, por Dios! ¡Mira esto! ¿Qué? ¡Mira esto! ¿Qué? Conocieron a Adam Shadowchild. ¿Y quién carajo es Adam Shadowchild? El escritor de la praxis de Júpiter. ¿Eh? ¿Jen Star Pepper y el gran simio blanco? ¿Ah? ¿La noche de las polillas? ¿Pero qué es eso? ¿De las polillas? ¿De qué demonios están hablando? La noche de las polillas es brillante. ¿Y cómo es? Es un poco intenso. Sí, sí. Es un artista. Déjame ver eso. ¿Qué es? ¿Porno nerd? No, es de Clive. Sí, es mi novela. ¿Ah, sí? ¡Ah! ¡Tres tetas! ¡Qué loco! Le hubieran puesto cuatro tetas. ¡Qué dañado! Solo decía. ¿Crees que sea esto? Ah, lo dudo. ¿Qué más había ahí? No mucho. Solo un pantalón meado. Ah, es que Clay... Cállate, cállate. Bueno, pueden irse. Gracias. Me dan mi... Muchas gracias. ¿Puedo preguntar qué están buscando? No. Gracias. Vámonos, Graham. ¡Ay! Oh, estuviste mejor que Harry el Sucio. Sí, lo hice bien. Bien, te viste muy enérgico, amigo. No, no, solo que... No, fue... ¡Oye! No, sí. Estuve regular. No, lo estás pensando demasiado. ¿Tú crees? ¡Ay, sí! Se cagaron del miedo. Es muy obvio lo que pasó ahí, ¿no? ¿Ah, sí? El gobierno usó una pintura neurotóxica en el buzón negro. Y eso nos provocó una alucinación compartida sobre un alienígena. Tiene mucho sentido. Te maté el pito. Y yo las bolas. ¡Ay, no! ¿Qué? A ver si maduran. ¿Vieron mis shorts? Oye, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo te volviste invisible? Ah, solo es un camuflaje defensivo. ¿Como en Depredador? ¡Exacto! Solo que yo tengo que aguantar la respiración. ¿Y lo haces siempre que quieres? Así es. Es idéntico. ¿Soy la única persona cuerda aquí? ¿Eh? Tú estás perfecto, ¿no? Volverás al Área 51 y mientras nos arrestarán por proteger a un fugitivo y nos enviarán a la Bahía de Guantánamo. Voy a preparar unos bagels y café. Los dejaré solos. Pam, pam, pam, pam, pam. ¿Qué te pasa, Clive? Hay un alienígena en la cocina preparando bagels y café. ¿Querías té? ¡No, no quiero té! Claro, porque el té es extraño en este país. Le dejan la bolsita. Lo raro, Graham, es que recogimos a un extraterrestre vagabundo. Y a ti te parece completamente normal. Bagels y café. ¡Uy, mermelada! Bueno, dijo que su vida corría peligro y necesitaba ayuda, sí, y... Y a veces hay que jugársela. ¿Y qué si despertamos y lo encontramos insertando un aparato en nuestro ano? Al parecer no será así. ¿Alguien quiere uno de estos? ¿Eh? ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Eh? ¿48, 49, 50? Allá voy, aunque no estés listo, hijo de puta. ¿Dónde está el otro? No lo sé, señor. ¡Haggard! Lo siento, es que estábamos... ¡Haggard! ¡Excelente! Ven acá, que tiene una insignia. Estábamos jugando a las escondidas, nos sobró tiempo, entonces... ¡Apresúrate! Estaba escondido. ¿Pasaron muchos vehículos? No, solo un par de montañeses, sí. Sí. Dos nerds en una casa móvil. ¿Nerds, eh? Sí, venían de la Comic-Con. Conocieron a Adam Shadowchild. ¿Quién carajo es Adam Shadowchild? El escritor de Nave Prisión 41. ¿Sí? Jenny Star Pepper y el gusano que escupe. Ah, y el taladro patuano. Saben que son adultos, ¿verdad? Deben afeitarse, pagar impuestos. Tienen vello púbico. Sí, todo eso. ¿Revisaron el vehículo? Sí, señor. ¿Y qué vieron? Ah, no mucho, solo... un libro con una mujer verde con tres... ¿Tetas? Tetas, tres tetas. Tres tetas, increíble. Ah, y también un pantalón orinado. Ah, sí, el tipo se orinó, no entiendo. Cállense. Por un problema previo, creo. Escúchenme, gemelos pendejos. Quiero que me digan todo lo que puedan de los nerds meados, ¿sí? Nos vamos. ¿Pero qué hay del retén, señor? No funcionó. Hay que quitar el retén, no funcionó. Estoy parado junto a ti. ¡Chocolate con maní! ¿Sí? ¡Gracias! Oí que hubo un problema en la carretera de Rachel. Sí, yo no supe nada. Sí, debieron ser los soldados de la base. Sí. Oye, ay, shh, lo siento. ¿No te parece demasiado? ¿Qué? Devuélvelo todo. Oh. Menos las donas y la leche de sabor. Y los burritos, y los chetos, y los fritos. Pero Paul nos encargó un chocolate. Ve a pagar, por favor. Dice el doctor que va a necesitar una cirugía. Por favor, adelante. Ah, seguro, gracias. ¿Esa bestia de afuera es suya? ¿Cómo dijo? ¿Qué se refiere con bestia? La casa móvil. ¡Ah! Sí, sí. La otra bestia es nuestra. Sí, es nuestra. Díganme de dónde vienen. De Inglaterra. Me han hablado de ahí. No hay armas. No, no muchas. No, la verdad no. Solo hay campesinos. ¿Y cómo le dispara la policía a las personas? Es que tratan de no hacerlo. $15.58. Son 20. Quédese con el cambio y por favor dónelo a la caridad. Adiós. Eres impresionante, Graham. El policía no sospechó nada. Y Clive, esta vez no te measte. Detesto ser aguafiestas, pero nos estás pidiendo demasiado, ¿no crees? No te conocemos, no sabemos a dónde vamos ahora. ¿No, no nos debes una explicación? Escucha. Mientras ustedes menos sepan, mejor. Quiero que tengan coartadas verosímiles. Solo digamos que pasé mucho tiempo en esa base creyendo que era un huésped. Y resultó que era un prisionero. Pero descuida, lo tengo todo bajo... No mames, casi me cago del susto. Pobrecillo. Sí, no fue tu culpa. ¿Usted Oye, oye, ¿qué haces? Solo miren. Extrañarlos mucho. ¿Por qué lo hiciste? No me iba a comer un pájaro muerto, ¿sí? ¡Vengan, chicos! Las 11, las 12, las 11, las 12. ¡Vengan, es divertido! Si lo piensan, es como viajar en el tiempo. ¿Las 11? ¿Las 12? ¡Sí! ¡Así se hace! Déjame ver, déjame ver. No, quédate quieto. ¿Me vas a dibujar como a tus amigas francesas, Jack? Es broma. Perdona, discúlpame, no me hagas ver gordo, ¿sí? La gravedad aumenta 5 kilos. Paul, ¿te puedo hacer una pregunta? Claro. ¿Has hecho eso con una persona? Sí, me comí a muchas personas. Estoy jugando, amigo, tranquilo. No, me refiero a revivirlos. Oh, no, no a personas muertas. Un pájaro muerto es una cosa, pero una persona es algo muy diferente. De hecho, es peligroso para mí. La muerte se podría reflejar contra mí. Oh. Oh, lo siento, ya habías escuchado esta anécdota, ¿verdad? ¿Te aburro? ¿Estás cansado, salchicha? No me llames así frente a él, Graham. ¿Estás cansado? Escucha... Estoy muerto. ¿Saben qué? Estamos cansados. ¿Por qué no nos detenemos esta noche? Somos fugitivos, Paul, ¿sí? Me rehúso a esperar a que me metan el dedo los hombres de negro. A ver, solo tenemos que buscar un sitio tranquilo y no llamar la atención. ¿Pero a dónde vamos, Paul? Ah, lo sabrán cuando lo vean. ¿Dos hombres blancos y...? Dos blancos extraños. Blancos extraños, claro. ¿Compraron algo raro? Leche de chocolate. ¿De chocolate? ¿De chocolate? ¿Chocolate? Soy, dame un informe. Lo rastreamos hasta una gasolinera en Ila y creemos que viaja en una casa móvil con dos hombres de Inglaterra. ¿Nueva Inglaterra? La vieja Inglaterra. Qué miedo. ¿Son de MI6? Negativo. Son un par de nerds prófugos de la Comic Con. Mi sobrino fue ahí. Mariconcito manga. Soy una cosa... No me suena bien. Creo que alguien de adentro lo ayudó. Quiero que te deshagas de los nerds. Y al pendejo verde lo quiero de vuelta en su pecera o muerto. Estoy cerca, lo presiento. En 24 horas desearán no haber pisado el planeta Tierra. Bien. Ya llegamos, aquí es. Sí, se ve bien. No parece que hayan matado a alguien aquí. Hay mucho silencio. Es excelente, Graham. Será nuestro aliado. ¡Hola! ¡Hay una chica afuera! A ver, Graham, oye, solo somos unos chicos cualquiera recorriendo el lado no turístico de los Estados Unidos. Creo que no te escucho. Estoy hablando contigo. Lo siento. ¡Hola! Soy Ruth Box. ¿Qué tal, Ruth? Nos presento. Soy el escritor Clive Gollings y él es mi amigo y secuaz Graham Willy. Hola. ¿Y tendrás espacio? Claro. Sí, ve a la Bahía 9. Son $25 la noche, incluye servicios y necesito una identificación. Claro. Somos unos chicos cualquiera, recorriendo el lado no turístico de los Estados Unidos. ¡Qué emocionante! Aquí está, es mi pasaporte. El Reino Unido, me gusta el Reino Unido. ¿Has estado allá? No. ¿Y qué haces aquí? Adiós. No, no, me refería a que deberías ir a Londres. Quiero visitar muchos lugares. ¡Ruth! ¡Ruth, ven acá! Bueno, por la mañana iré a cobrarles, así que pasen una buena noche. Gracias, Ruth. Adiós. Igualmente. Adiós. En serio es bonita. Por mí, cásate con ella. ¡Sí funciona! ¡Y eso que los asusté hace 30 segundos! ¿Por qué tardaste tanto? Solo estaba hablando, papá. Hablas demasiado. Lo siento, papá. ¿Eh? Hola. ¿Un cigarrillo? No, gracias, no fumo. ¿Te puedo preguntar algo? Sí, claro. Tú y Graham, ustedes son... ¿Qué? Ya sabes. Eso. Son dos hombres. Basta, no mames. ¿Qué haces? No sé de qué hablas. ¡Gays! ¡No! ¿Por qué siempre nos dicen eso? Solo preguntaba. Porque no importa si son. Todos somos bi en mi planeta. Lo que importa es el placer, ¿o no? ¿Qué haces aquí, Paul? Venía en una misión científica y luego tuve problemas relacionados con mi nave y entonces yo choqué. Por suerte para mí, una niña me sacó de los restos y acto seguido llegaron hombres y me llevaron a la base. Dime qué has hecho todo este tiempo. Nada. Lo estuve pasando bien, charlando a gusto, hasta fui asesor del gobierno. No solo del gobierno. Quiero que tenga un poder especial. Sí, algo sí. Especiánico. A ver, Steven. ¿Qué tal reanimación celular? Sí, ¿sí? No sé qué es eso. Ah, restauración del tejido afectado por medio de manipulación telepática de la memoria corporal. ¿Y qué significa? ¿Significa curación, señor Spielberg? Sí, ¡qué claro, bueno! ¡Ya entendió! Se cure tocando o algo así. Tal vez la punta de su dedo se pueda iluminar cuando toque al curar. Tal vez, pero a veces pienso que menos es más. Oye, confía en mí. ¿Te sorprendería cuánto ha influenciado la cultura popular en estos 60 años? ¿El agente Mulder tenía razón? ¡El agente Mulder fue mi idea! ¿En serio? ¡Wow! ¡Sí! ¡Excelente! ¡Uy! ¡Súbele el volumen, Terrícola! Me gusta esa canción. Marvin me mueve. ¡A bailar! ¡Muevan los pies, jóvenes! ¡No tengan miedo! ¡Sí! ¡Mírenme! ¡Pulo el piso! ¡Usa tenazas! ¡Baila con tenazas! ¡Atiza el fuego! ¡Oh, sí! No me sé la letra de esta canción. Nadie se la sabe. Oigan, chicos, pongámonos hasta la madre. ¿Quién toca? Ya basta. ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? No hables. Me esconderé aquí. ¡No salgas! ¿Para qué querría salir? ¿Quién es? Soy Ruth. No te atrevas a abrir la puerta. Hola. Hola. Hola. Buenos días. ¿Puedo pasar? Sí, no, pasa, por favor, no, como no si fuera tu casa. No creo que debas pasar. No estamos vestidos. Pasa. ¿Y les pareció bien todo? Sí, todo estuvo excelente. Gracias, de lo mejor lo que adecuado. Hayamos visto. ¿Y dónde está el otro? ¿El otro? Solo... No, descuiden. No cobramos por persona. Había tres sombras y anoche estaban bailando aquí afuera, ¿no? El otro. Ah, sí, él. Estoy en el baño. Es que me comí un pistache cerrado. Y lo estoy sufriendo. Qué linda camiseta. Ay, gracias. Me la dieron en la iglesia. Es Jesús disparándole a Charles Darwin. ¿Por qué Jesús le dispararía a Charles Darwin? Por las blasfemias en sus teorías. ¿Son hombres de Dios? Somos hombres de ciencia. Nosotros creemos en la completa formación de un orden biológico gracias al remolino del caos físico y químico. Dios creó la Tierra en 6 días y en el 7º día descansó. ¿En serio? ¿O podría ser Dios? No sé, la moneda bueno, está en el aire. El mundo tiene 4.000 años y una inteligencia divina fue la que lo creó. Entonces, por favor, explica cómo algo tan complejo como el ojo humano simplemente apareció. ¡Ay, no me vengas con esa pendejada de la complejidad irreductible! ¡Gracias! Sí, pero algo tan elaborado como eso no ocurre sin la intervención de una mano que lo guíe. ¡No apareció así nada más! ¡Es la culminación de miles de millones de años de desarrollo de incontables especies de mierda! ¿Pero de qué estás hablando? ¡De la evolución, bombón! ¡Ay! ¡Blasfemia! Ah, sí, ¿qué? Nada de lo que tú digas o hagas sacudirá mi creencia o mi fe en el hecho inequívoco de que Dios creó el cielo y la tierra y nos creó a su imagen y semejanza. ¿A su imagen y semejanza? Sí. Bueno, te tengo una pregunta. ¿Cómo me explicas a mí? Se va a caer, ¿sabes? ¡Atrápenla! Igual que el Jenga. ¿Por qué hiciste eso? ¿Yo qué hice? Se desmayó, ya lo hablamos. Sí, pero ahora nos la tenemos que llevar. No. ¡No! Recuerden que en este país, raptar a un cristiano es peor que proteger a un fugitivo. Sí, pero ya te vio. Y si la dejamos, se lo dirá a la policía. ¡Eso importa una mierda! Dime, ¿quién le va a creer a esta cíclope fanática? ¡Déjala en la carretera! ¡Hay que envolverla en la alfombra! No podemos arriesgarnos. Si la llevamos, la pondremos de nuestro lado. Te encantaría ponerla de lado, ¿no? Clive, ¿y eso qué? Escuchen, estará bien. Somos buenas personas. Está bien. ¿Pero y mi pasaporte? Ay, Dios. ¿En serio qué? ¡Qué cagado! Ruth, por amor de Dios, ¿qué estás? ¿Qué tal? Buenas. Buenas. ¡Arranquen, arranquen, arranquen! ¡Ay, cabrón! ¡Muéstrate, demonio! ¿Dónde estás? ¡No te veo! ¡El pasaporte, el pasaporte! ¡Brinca, brinca! ¡Pequeño en mi planeta! ¡Vete a la mierda! ¿Ruth? Hola, Ruth. ¿Te gustaría un poco de té? ¿Qué me pasó? ¡Oigan, se despertó! ¡Demonio! ¡Demonio! No, lo sentimos. No te haremos daño, lo prometo. Y en cuanto podamos, no, te dejaremos ir. ¡Han sido engañados por un agente del demonio! ¡Es malvado! ¡Ay, estoy sentado hasta acá, por favor! No, es malvado. Solo es un poco malvado. Grosero. Él viene de otro mundo. ¿Qué le pasa? Lo ayudamos a ir a casa. No. Solo hay un mundo. Nuestro mundo. El mundo que Dios Padre creó. Oye, si te hace sentir mejor, mi existencia solo desmiente las ideas tradicionales del Dios judeocristiano de Abraham y de las demás teologías. A eso me refería. Salve el Señor, su dulce voz. Oye, con esta gente no se puede. Ruth, solo escúchame un segundo. Por favor, si puedes calmarte. ¡Escuchen! Así no puedo conducir. Son como burócratas. ¡Y ahora se va a poner a hablar en lenguas! ¡A la mierda! Solo le di mi experiencia y conocimientos colectivos por medio de un puente psicoquinético. Wow, házmelo. En verdad, me deja exhausto. ¡Ay, por favor! Wow. Ah, sí. Siempre sabía qué pasaba en Galáctica antes que yo. Su mamá tenía cable. Bien, pues detente y te lo hago. Por supuesto que no, no quiero saber el final. ¡No llamé al gobierno, llamé a la policía! Déjeme decirle que la policía no tiene experiencia en esto, señor Box. ¡El diablo se llevó a mi hija! ¿Cómo que el diablo? ¿Y el nombre de su hija, señor Box, es Ruth? Así es. Su mamá murió y yo tuve que educarla solo. ¿Tiene una fotografía de ella, señor? Sí, la reconocerá fácilmente. Tiene algo en el ojo desde los 4 años. ¿Por qué no la llevó a que la revisara un doctor? El señor es el único doctor que la revisará. Sí, comprendo. ¿Tiene un teléfono aquí al que pueda comunicarse su hija si decide llamarlo? Sí, allá atrás. Oye, Peter Parker, ¿podrías dejar esa cámara e ir al teléfono? Sí. Ella me llamará si puede. Dice que fueron hacia el este. Así es. Dejarán la 91 en Fleming Gorge si no están en la interestatal. Un camión se volcó al sur de Dodge. Vete a la mierda. No queda otra. Vámonos, niños, al auto. Le agradezco mucho su tiempo, señor. Prométame que asesinará a esa cosa, señor Soil. Mate a ese engendro. Haré lo que pueda. Lo miré a los ojos. Uh-huh. Es malvado. Que Dios lo acompañe, señor Soil. Perdemos tiempo valioso. Señor, ¿nos puede decir qué estamos buscando? Sí, ¿qué buscamos? Ya les dije que es una operación confidencial. Sí, señor, pero... Lo viste, él te lo enseñó. Debe haber millones de civilizaciones inteligentes. ¿Ah, sí? ¿Y por qué no me dices dónde están? ¿Yo? Bueno, ahí hay una. ¿Están mirando? ¿Están mirando? ¿Me están mirando? Lo siento. Eres patético. ¿Cuál es tu problema, Clive? No tengo problemas. Yo vengo del espacio. Y tú escribes ciencia ficción. Deberíamos ser mejores amigos. No eres tú. Se trata de mí. ¿De eso se trata? ¿Estás celoso de ella? No es solo eso. ¡No! ¿De mí? Ay, por... ¿Esto es porque Graham y yo hablamos como 2 minutos mientras dormías? ¿Es por eso el problema? Quería que esto fuera especial, ¿sí? Yo había fantaseado mucho con conocerte. Desde el día que vi a mi amigo Mac. Y estropeé todo. Ahora son amigos y él habla con chicas y yo... ¿Dónde quedo? No inventes, hermano. Esto es especial. Que ustedes sean un par de putos nerds y que me conocieran, eso es destino. ¿Y qué si te measte el pantalón, amigo? Cuando acababa de llegar la primera vez que vi a un humano, vomité. Así es. Son rarísimos. Ustedes tienen cuerpos enormes con unas cabecitas. Solo quieres ser amable. No. Oye, ¿no quieres cariño? Solo es conocimiento y experiencia, hermano. Eres escritor. Te podría servir de inspiración. ¿Duele? Si te resistes. Soy tuyo. Y todas esas cosas que me enseñaron a lo largo de mi vida son una maldita mentira. ¿Sabes cómo me siento? No. Que tu verdad no sea la verdad verdadera no significa que no haya una verdad. Qué fácil decirlo. Te juro que no. No hay paraíso. Ni infierno, ni correcto o incorrecto. No hay pecados. ¿Puedo beber? Sí, si quieres. ¿Y fornicar? Pues tal vez. ¿Decir groserías? ¡Ah, sí! ¿Penes? ¡Nalgas peludas! ¡Bubis popó! ¡Trasero apestoso! Ruth, eso no va a servir de mucho. ¿Qué haces? ¡Por favor, detente! ¿Por qué? ¿Por qué debo detenerme? Esto es... ¿Por qué tienes toda tu vida para explorar cosas nuevas? Sí, no significa que explores mis cosas ahora. Dijiste que querías viajar, que querías ver cosas nuevas. Es tu oportunidad. Creo que debes venir con nosotros. ¿Y dónde voy a dormir? Yo podría dormir en el sofá y te dejo mi cama. Pero quita los pañuelos con una pluma porque estuve resfriado. Oh. Ruth ha decidido que le gustaría acompañarnos. Qué loco. Voy al baño. Oye, Ruth. Espera. Tú no fumas. Quiero darte las gracias. Sé que esto fue muy raro para ti, pero me salvaste la vida y te debo una, ¿sí? ¿Una fumada? No, me acaban de tocar las bolas. Ah. Por cierto, ¿qué te pasó en el ojo? ¿Membrana epirretinal severa complicada con edema macular en la cavidad vitrosa izquierda? ¿Y quién te lo dijo? Le atiné. ¿Te molestaría si lo reviso un segundo? ¿Qué dice el Viejo Testamento? ¿Ojo por ojo? Oye, espera, yo no... Tranquila, confía en mí. No, no lo sé. Ten un poco de fe, ¿sí? Evolución, bombón. Graham. Sí. Ay, por Dios, Clive. No lo puedo creer. ¿Qué vas a hacer, eh? Mueve ya, mueve. Ya sé. Oh, ah, cabrón, no mames. Fuiste lo mejor que haya invadido, George Bush. Dormilona. No mames, esa fue la mejor siesta en toda mi puta vida. Me da la impresión de que eres nueva con las groserías, Ruth. Las groserías son divertidas, pero hay que escoger en qué momento decirlas. Oigan, ¿por qué no paramos por comida? ¿Alguien tiene hambre? ¡A huevo! ¿Ruth? Tengo una puta hambre que no creerías. ¡Qué lindo! Yo tengo hambre. Uy, qué raro, gordis. No es Evo, Paul, es poder. Poder ceboso. Pero qué grosero. ¿Grosero? Ajá. Debería llamar a mi papá. ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué? Tengo un día afuera y si llama a la policía nos van a venir a buscar. Y si no lo llamo, seguro nos va a cargar la mierda. Ah, ya la estás agarrando. Gracias, cara de pito. Fox? Sí. Escúchame con atención. Quiero que me digas dónde está. ¿Quién es? Mi nombre es Agente Soil y es muy importante que me diga dónde está y a dónde se dirige, señorita Vox. Es que no puedo decirle. Bueno, no lo sé, señor. Ha sido raptada. Y el individuo con el que viaja es en serio peligroso. Ay, no. No es peligroso. Digo, es pesado y dice groserías. Y más de una vez lo he visto rascarse sus bolas espaciales. ¿Puede escucharme? Su padre está extremadamente preocupado y queremos llevarla a casa, señorita Vox. Es que él me enseñó cosas. ¡Seguro sus bolas espaciales! ¿Sabe que quiero ayudarla, verdad, Ruth? Es solo que ya no sé qué es real en la vida. Estoy confundida. ¡Encontré a la cabrona! ¡Sí, ven esa mano! ¡Demonios, Hagar! ¡Señorita Vox! ¿Dónde vas, mi amor? Disculpen, voy con mis amigos. No, yo tengo un amigo aquí abajo que quiero presentarte. Un amigo. La verdad, me gustaría conocer a sus penes. Tengo algo de prisa, disculpen. ¡Hey! No, esto no va a tardar nada. No será tardado. Bueno, ya que ambos son tan románticos, tal vez podría decirles rápidamente hola. ¡No, no mames! ¿Qué te pasa? ¿Por qué le pegas? ¡Oye, ay, mis bolas! ¡Oye! ¡Me rompiste las bolas! ¿Y tu papá? ¡Hay que irnos! ¡Hay que irnos! ¡Pero pedimos pizzas! ¡Tenemos que irnos! ¿A dónde vas? ¡Ay, carajo! ¡Son los maricas del espacio que le pegaron a mi cogemóvil! Sí, y por eso es que nos largamos. Me parece una excelente idea, vamos. ¡No! ¡Mierda! ¡Marinos! ¡Corran! ¡Perdón! Discúlpeme, señorita. Diciendo groserías. Los calmaré dialogando con ellos. ¡Oigan! ¡Oigan, pendejos! ¡Les meteré una sonda! ¿Ah? ¡Solo uno se meó! ¡Carajo, la policía! ¡Ya vámonos! Lo siento. Respondieron mi llamada. Sabían de nosotros. Entren a la casa móvil. ¡Corre! ¡Se van a despertar! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Perdón! Bien, hay que salir de la carretera. ¿No es mejor avanzar? No, eso es exactamente lo que esperan que hagamos. Créeme, solo un idiota se detendría ahora. Sí, entra ahí. No, ¡perfecto! ¿Qué? Paul, somos idiotas, ¿recuerdas? ¿Ahora qué hacemos? ¿Qué tal chocolate caliente y a dormir? ¿Quién te sientes, mi abuela? No podría dormir. Me siento exaltada. Sí, también yo. Busquemos cervezas y un lugar para beber. ¿Qué dicen? ¿Y si te ve alguien? No hay nadie afuera. ¿Y si hacer esto? ¡Qué bien! ¡Yo voy! ¡Rocky! ¡Claro! ¡Bullwinkle! Pues yo estoy un poco cansado. ¡No seas puto! ¡No me digas puto! Vámonos. ¡Ruth! ¡No me toque! Vaquero. ¿Puedo ayudarle con algo? Sí, ¿podría decirme qué pasó aquí? Sí, solo una típica trifulca de borrachos. ¿Hay algo inusual? Un par de montañeses en esa ambulancia que no pueden dejar de llorar. Hola, caballeros. ¿Ustedes vieron algo fuera de lo común? ¿Y están seguros? Gracias. De nada. Qué lindo aparador. Es un poco de vaqueros, ¿no? Qué gracioso. ¿Sabes qué más fue gracioso? Cuando me besaste ayer. Lo siento. No. Dije, déjame violadora. Perdón. Hazlo si quieres. ¿Qué? Hazlo de nuevo si quieres. ¿En serio? Si lo vas a probar, es mejor que lo hagas con un amigo que con una persona extraña, porque hay mucha gente rara. Estoy planeando besar mucho y fornicar, así que en verdad me estarías ayudando. Excelente. Sí. Estabas hablando Creí... No, sí, pero bueno, podemos hacerlo ahora. Yo puedo... Sí, por mí está bien. Voy a tomarte así. Me quedo aquí. ¿Está bien? Quieta. Quieta. ¡La madre! Perdón, creí que me iba a desmayar. Continúen. ¿Qué hacían? Nada, solo hablábamos. Estaban a punto de besarse y fue vergonzoso. Es que fue... Ajá, y tú ya ponte el pantalón, Paul. ¿Quieren fumar? No, gracias. Yo fumaré. ¿Estás segura? Esta es muy fuerte, es de la que venden los militares. Esta es de la que mató a Dylan. Bob Dylan no está muerto. ¿Ah, no? Pues dame. Está bien, solo que no fumes mucho. Ruth. Solo un poco, no mucho. ¿Y...? No está mal. Sí, la verdad es que toma tiempo absorberla. Ah, no mames. ¡Qué hambre tengo! Cocinemos salchichas. ¿Tenemos salchichas? ¿A qué te refieres? No. ¿Por qué no me quieren? ¿Podemos ir por salchichas? ¡Tengo avispas en el cerebro! Va a estar bien. Eso me pasó la primera vez. Paul, te quería preguntar, ya hay confianza, ¿no? Sí, ya somos mejores amigos para siempre. ¿Por qué tienes tanta prisa por irte? Bueno, según el gobierno, ya cumplí mi cometido. Les dije todo lo que sé, lo único que me queda para ofrecerles ahora son mis habilidades. Sanar, la transferencia de ideas, el camuflaje. Y para cultivar esas habilidades, necesitan mis células madre. Y esa idea, la verdad, no me gusta. Por suerte, todavía tengo un amigo en el interior. Así que pude enviar un SOS al espacio. Tenía mis amigos preparados para venir por mí. Y luego, los putos de mierda adelantaron la operación un día y todo mi plan se fue al carajo. ¿Y qué pasó? Camino al laboratorio, dormí a mi escolta, hurté su auto, escapé. Y nos conocimos. ¿Y qué pasaría si te encuentran? Grem, me van a sacar el cerebro. Oh. Sí, está jodido. Se te va el ánimo. Cambiemos de tema. Clive, ¿hace cuánto que no coges? Colectomanía, Londres, 2008. La chica Ewok. Sí. Coge conosas espaciales. Ya cállate. No, en serio, honestamente. ¿Qué tal estuvo? Bueno, estuvo de pelos, en serio. ¡Ay, qué asco! ¡Ay, qué horror! Oye, Clive. No, Boomer, está prohibido. Oye, Clive. ¡Clive! ¡Despierte! ¡Tenemos que irnos! ¿Y Ruth? Ella volvió a la casa móvil. ¡Es cierto! ¡Puedes leer la mente! ¡Vámonos! Amigos, vengan a ver esto. Creo que tenemos un pequeño problema. ¡Ay, demonios! No podré aguantar tanto la respiración. Quédense aquí. ¿Qué? ¡Oye! ¡No! Buenos días, agente Soil, servicio secreto. ¿Puedo pasar y hacerle algunas preguntas? Adelante. Buenos días. ¿Por qué vamos de la mano? Así parecemos una familia. Sí, pero de putos pederastas. Oye, podría ser un enano. Te encantan los enanos, ¿no? Claro que no. Ya no peleen, actúen normal. Nosotros solo somos gente normal, andando por la calle con un vaquero pequeño. ¿Sí, Clive? ¿Clive? ¿Clive? Oh, ¿y ahora qué? Katana vampiro negro. Clive, ¿qué haces? ¿Qué puta madre pasa? La quiero. Escucha, veo que está muy barata, lo entiendo, pero ya no estamos en la Comic-Con, esto es la realidad. Y esta es una economía pirata, se romperá cuando la uses, vámonos. ¿Y por qué habría de usarla? Vámonos ya, por favor. Esperen, tal vez deberíamos entrar. ¿Qué? Me esconderé. Tú ve a buscar a Ruth, trae el camión y búscanos en 10 minutos. ¿Seguro? Confía en mí. Buenos días, soy el agente Soil, servicio secreto. ¿Puedo pasar a hacerle unas preguntas? ¿Le molestaría si me las hace aquí? Está bien. Es que en verdad hay un desorden de mierda. Entiendo. ¡Oye, por aquí! Te lo juro, buscamos un maldito alienígena. Creí que el proyecto Blue Book era una pendejada. No, ahora tiene sentido. Estas mamadas secretas, el dibujo que encontré. ¿Y de qué crees que hablaba la chica de anoche? ¡Ay, mierda! ¡De las bolas espaciales! Sí. ¿Y quién tiene bolas espaciales? ¿Vos, Aldrin? Pórtate serio. Prueba del otro lado. Pam, pam, pam. ¿Qué tal, guapo? ¿Ese eres tú? ¿Eh? ¿Eres tú el que está en la portada? No. ¿Cómo te llamas? Kit Nash. Es un placer, soy Paul. Hola. Y, tú no me tienes miedo, ¿verdad? Sí, no. ¿Podría ver estas fotografías y decirme si reconoce a alguno de estos caballeros o a la chica tuerta? ¿Y? No. ¿A ninguno? ¿Estás segura? ¿De verdad crees que es un alienígena? Sí. ¡Es una locura! ¡Te lo dije! ¡Es una locura! ¡Te lo dije! ¿Es una tienda de cómics? ¿Podemos entrar? Tal vez, si te portas bien. ¿De dónde viene? De Austin. Linda ciudad. Sí, es cierto. Hay muchos murciélagos. ¿Perdón? ¿Te dijo? Mm-mm. Sí, gracias por su tiempo, señorita. Darwin. Charlotte Darwin. Charlotte Darwin, tenga un buen día. ¿No vas a creerme esto? Te sugiero este. Gracias. Sí, es bueno. ¡Qué lindo! Me gusta tu estilo, Kid Nash. Ya me voy. Cuídate, hijo. Adiós, Paul. Que no te atrapen. Suerte, vaquero. ¿Ah? ¡Fantástico! ¡Fantástico! ¿Me dice el total? Con la espada, 299,99 más impuesto. Me la llevo puesta. ¡Ya, vámonos! ¡Oye, ya voy! Ay, debería usar el comunicador. Bolas espaciales. ¡Quita tus putas manos de mi pito, idiota! ¡Está dentro! ¡Está dentro! Hola. ¡O'Reilly! ¡Imbécil! ¡Es un pendejo con una máscara! ¡Santa María, madre de Dios! Tengo que dejar de fumar. Oigan, ¿qué ocurre? ¿Me consiguieron información? Lo vimos. Vimos al alienígena. En la tienda de cómics. Es asqueroso. Casi me cago en el pantalón. No sé de qué están hablando. Suficiente. Usted sabe exacto de lo que hablamos. Y estoy harto de no saber lo que... ¿A dónde? Mierda. Sí. Fueron. Yo abro tu puerta. Y yo abro la mía. Sí. Fue con los nerds. Y, ¿quiere que lo sigamos? Campeón. Ahora, niños, vuelvan a la base. Papi se quedará aquí a hacer el trabajo de adultos. ¿A dónde se fue el hombrecillo verde? Al noreste, autopista, noreste. A casa, rápido. Lo siento mucho, es mi papá. Ese tipo no se rinde. Eso hay que respetarlo. ¡Ve más rápido! ¡Lárgate, papá! ¡Clay, cálmate! ¡Esos pendejos seguro nos atraparán! ¡Dije que se calmen! ¡Oye, detente! ¿Cómo que me detenga? ¡Hazme caso! A ver... Ustedes están corriendo un gran riesgo. Ahora voy a seguir por mi cuenta. ¿De qué hablas? No, Grem. Ya hicieron bastante. Yo tomaré un auto. No te preocupes. Puedo conducir un automático. Eres pésimo al volante. Es cierto, Paul. Ni siquiera pudiste conducir una nave. Estoy cerca. Estaré bien. ¿Pero ya llegamos hasta aquí? Sí. ¿Y a qué costo? ¿Eh? Destruí tu fe. Y por poco los asesinan. Solo quiero ir a casa. Y juro que vas a volver. Ya llegamos muy lejos para dejarte solo. Sí, ¿no éramos los mejores amigos? Estamos juntos en esto, Paul. Puedes apostar tus huevos peludos. Las últimas 72 horas han sido el viaje de mi vida. ¡Ya la mierda si me bajo de esta casa móvil! Sí, también yo. Yo también. Asunto arreglado. Nos la meten a todos. Gracias, chicos. En verdad. Y si están completamente seguros, hay un favor que ustedes podrían hacerme. Mente de fuegos artificiales. ¿Qué tal este? No, es pequeño. ¿En serio? Sí, es pequeño. Los 5 tonos. Como anillo al dedo. No fue difícil, ¿sí? No. Listo. Hola. Hola. Hola. 299,99 más impuestos. ¿Cómo la espada? ¡Mira! ¡Están corriendo! ¡Qué la mierda! ¡Abre la puerta! ¡Puta madre! ¿Sabes conducir esto? ¡Las he conducido toda mi vida! ¡Rápido! ¡Suban! ¡Suban! ¡Están en forma! Sol, hubo una llamada de emergencia a las afueras de Prospect. Una tienda de fuegos artificiales fue asaltada por 2 nerds en una casa móvil. ¡De puta! Según los cerdos locales, van por la 14 a 70 kilómetros de ti. Si conduces como hombre, los alcanzarás en media hora. La policía no se meterá, así que mejor mueve el culo. Sí, entendido. No me obligues a ir ahí. Fui invitada al baile del gobernador esta noche y llevo un vestido muy bonito. ¿Y qué dirección tiene la carretera 14, por cierto? Dímelo tú. No sé, también está Termópolis. Little Creek. Con un carajo. Warcraft está en la 14. No creerá que... El hijo de puta va a volver. Va a tratar de hacer contacto. Lo tenemos, Sol. Devuélveme al mico del espacio y te garantizo nivel de seguridad 5 y todas las prestaciones. Bien, pero con un buen estacionamiento. No sé, amigo. Lo sentí muy molesto. A la mierda, él es un imbécil dinosaurio. Se necesita sangre fresca. Bien, ya estamos cerca. ¿Aquí es a donde veníamos? No, es que tengo que hacer una parada primero, ¿sí? ¿Crees que tenemos tiempo para paradas, Paul? Es algo que en verdad tengo que hacer. Detente ya, aquí está bien. No te acerques más. ¿Por qué no paramos más cerca? No. No quiero asustarla. ¿Asustar a quién? Toca, toca tú. Yo siempre toco. ¿Quién es? ¿Es usted Tara Wilton? Déjenme en paz. Perdón, señora. Me llamo Clive Gollings y vengo con mi amigo Graham Willy. ¿Y qué quieren? Díselo. Señora, estamos con el alienígena que mató a su perro hace 60 años. Vámonos, ya vámonos. ¿Qué, esto es una broma de mal gusto? Hola, Tara. ¿Tú? Ese es un reloj ruidoso, ¿no? Qué poca vergüenza tienes al venir después de tantos años. Voy a prepararte. Yo lo haré. Ahora. Escucha. Tara, yo... Tiene muy poco tiempo que dejé de creer en ti. Hice mucho para tratar de convencer a todo el mundo de lo que sucedió esa noche. Todos dijeron que estaba demente. Me dijeron que fue un meteorito lo que aplastó a Paul. Me encerraron, me analizaron y dijeron que la radiación cósmica me había causado alucinaciones. Pero yo sabía que eras real. Yo misma te saqué de esa nave espacial. Te mantuve caliente y seguro. Me quedé contigo hasta que esos hombres vinieron y te llevaron. Papá trató de entender, pero solamente sonreía y decía, sí, sí, Tara. Cuando se corrió la voz de mi historia, sí, los niños venían a lanzarme piedras a la casa y me insultaban. Solamente me quedó esconderme. Pasé noches enteras mirando el cielo, esperando poder verte de nuevo. Y ahora aquí estás. Yo lo lamento. Si hubiera podido ser de otra manera, yo... No, está bien. Eres real. Y solo eso importa. Tenía razón. Y todas las personas que dijeron que estaba loca, ahora pueden irse mucho a la mierda. Sí. Traje algo para ti. Supuse que lo querrías de vuelta. Aquí está. Muchas gracias. ¿Y quién podrá ser ahora? ¿De dónde salió eso? ¡Mierda! ¡No se encontraré! ¡Iré por el frente! Oye, ¿qué mierda están haciendo aquí? ¡Hagar! ¡Están todos! ¡Esta casa está vacía! ¡Ven, amigo! ¡Dame una mano! ¡Puta madre! ¡Quieto, hijo de puta! Estoy débil. ¡El alienígena! No, no lo hagas. ¡Dame el puto alienígena! ¡No! ¡Vamos! ¡Dame al alienígena! ¡Consíguete el tuyo! Gracias, Clive. ¡Tara viene con nosotros! ¡Tara! ¡Por aquí! ¡Síguenos! ¡Es la madre! ¡Es mi padre! ¿Estás bien? ¿Estoy pesado? Sí. Te dije que no es ebo, es poder. son míos. ¡Eso fue una advertencia! ¡Loco de mierda! Ya te encontré, monstruo espacial. ¡Ruth! ¡Vuelve acá! ¡Vente a casa! Ah, ya te encontré, pendejo. Allá voy. Listo, sonó. ¡Se los dije! ¡Es fácil! ¡Listo, listo, listo, listo! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡El camino! ¡Eso! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡Ay, mi marihuana! Estoy harto de estos hijos de remil, puta. Sol, quiero un informe del progreso. Aquí el agente Hagan. El agente Sol ya no está al mando. Me vale madres quién está al mando. ¿Dónde carajo están? Adelante de mí, hacia el este, hacia el Idle Creek. No quiero saber de nadie hasta que ese lame huevos esté muerto, ¿está claro? Sí, señor. Señora. ¡Tiene a mi hija! ¡Esta no es su misión, señor! ¡Estoy en una misión, pero de Dios! ¡Dígale que falló! ¡Carajo! ¡Tenemos compañía! ¿Listo? ¿Pero y el depósito? ¡A la mierda el depósito! ¡Ay, está bien! Sí, no le pasó nada. Hagan. Soy. ¿Y los otros dos? Uno chocó y se quemó, el otro solo se quemó. Ay, por amor de Dios, es una pendejada tras otra. Debí hacerme cargo en persona. Ya estoy muy cerca, solo deme una hora. ¿Una hora? Estaré comiendo entre meses con el gobernador en una hora. Necesito esto resuelto ahora. No, no, son míos, demonios. Ya voy a terminar con esto. Muy tarde, Soy. Iré con toda la fuerza, mía. Qué conversación tan aburrida. Ah. Buena fortuna, mi amigo. Fuisteis un fuerte y valeroso corcel. No puedo creer que fallara. Sí, valió mega madres. Oh, ¿y ahora qué vamos a hacer, Paul? ¿Paul? Paul, ¿a dónde vas? ¿Ven? ¿Qué les dije, amigos? Lo iban a reconocer. Claro. Ah, bien, dispara grandes bolas de fuego. ¿Quieren encender esa cosa? Esto no es un juguete, Paul. ¿Y cuál es la distancia más segura? Sí, 150 metros. Estaremos detrás de los árboles, no disfrutaremos el efecto. Sí, eso es cierto. Pero ¿qué tal si lo... ¡Loco! ¡Ahora sí, corren, eh! Eso no es gracioso, es peligroso. ¿Y ahora qué? Esperar. Sí. ¡Wow! ¿Adivinó? Muy bien. Gracias. Nada mal. ¿Adivinaste 3 veces seguidas? Nunca conocí a nadie así. ¿Pudiste haber dicho Omar Sharif? ¿No lo creen? ¡Paul! ¡Zoil! ¡No se muevan, pendejos! Bueno, tranquilos, no, cálmense. Cálmense todos. Su comportamiento en serio me ofende, agente Zoil. Él me presentó a mi esposa, es mi amigo. Estúpido hijo de puta, hubiera llegado a donde estoy en menos de 15 años. Prefiero quedarme donde estoy. Es una pena. Y ya que ahora tengo en mis manos los haces, y con tener los haces quiero decir, ¡esta puta pistolota! Y es muy grande. Andando, Mork. No me llames Mork. No. Oiga, no se arriesguen. Él no va a ir a ninguna parte. Seguro, nerds. Los asesinaría ahora si no me excitara la idea de verlos atados y meados en la prisión de Guantánamo. Ya cerraron la prisión de Guantánamo. ¿En serio? Dejen de engañarse. ¿Cómo creen que pueden superar este problema a estas alturas del partido? Furia ciega. Sí, era pirata, te lo dije. Apártate, puto. Caram. ¡Viva mi equipo! ¡Ay! ¡Dolor! ¡Qué loco! ¡Déjelo en paz! ¡Ay! Ruth, aléjate de ella, maldita perra. Soil, ¿estás bien, amigo? Creo que no funcionó el plan. Sí, lo sé. Oye, siento haberte atacado en la granja. No te preocupes, perdón por no verte frente a la base, pero cuando llegué te había sido. Pero veo que conseguiste un plan B. Y qué buen plan. Ellos son mis amigos. Hola. Es un placer, muchachos. Hicieron un buen trabajo. Gracias, agente Soil. Pueden llamarme Lorenzo. ¿Lorenzo Soil? Sí. ¡Ruth! ¿Papá? Estuvo cerca. Ay, mamá. ¡No! Ay, Dios, Krem. Krem. No era mi intención. Baje el arma, señor Box. Baje esa puta escopeta. Ay, no. Me encantaba esta camiseta. Esto fue mi culpa. No debimos venir de vacaciones. No, no, no, está bien, Clive, está bien. La pasamos bien, sí, ¿no? Pero te dispararon. Sí, lo sé, pero digo con sinceridad, Clive, que jamás me había divertido tanto. Háblame. Graham. Graham. Debo intentarlo, ¿no? Sí. No, no. Paul, piénsalo bien, ¿sí? Tú puedes. Qué mala suerte. No me lo puedo comer. ¿Eso no fue muy, muy peligroso? Es que a veces hay que jugársela. ¡Es un milagro! ¡El Señor nos ha ofrecido su santa sanación! No se puede con estas personas. Siento que mi padre te asesinara. Está bien. ¿Qué tal un beso? ¿Quieres intentarlo? A huevo que sí. ¿Quién lo diría? Los Nets heredarán la tierra. ¿Eh? Pueden irse a la... Cambié de opinión. Eso es Jenga. se sienten. Ojalá. Estupendo. Oye, me siento mejor. ¿Y cómo te sientes? Bien, ¿y aquí? Sí, aquí. ¿En serio? Ahora lo puedo mover mejor. Mira. ¡Ay, qué linda! ¿Tú saliste bien? Ay, gracias. Mire, señor Box. Qué buena aventura, ¿no? Perdón por el susto que te di. Nunca me diste miedo. Me liberaste. Me da gusto. Eso fue lindo. Gracias. Oiga, cuídela, grandulón. Eso haré. Que lo acompañe el señor. Sí, como diga, seguro. Despídeme de Karen, por favor. Que tengas un buen viaje, Tapón. Gracias. Tara, tú vas conmigo. ¿Qué? Yo te arruiné la vida. Así que lo correcto es darte una nueva. Es que no traje mi cepillo de dientes. Primor, ¿a dónde vamos? No necesitas dientes. Eso es. Sígueme. Entra a la nave. Sí, déjenla. Está conmigo. Déjenla entrar. Sí, ¿no? Caballeros. Quiero preguntarte algo. ¿Qué te pareció el libro? Ah, sí, me gustó. Sí, me gustó. Tiene buenas ideas y me costó trabajo terminarlo, para ser honesto. Sí, a mí también. Bueno, como siempre he dicho, necesitas buen estambre para poder tejer un buen sueño. Eso lo dijo Adam Shadowchild. ¿Ese pendejo? ¡Eso yo lo inventé! ¡Ah! Sí, es bastante pendejo, de hecho. Sí, es cierto. Llévatelo para el viaje, si quieres. Ah, sí, definitivamente. Bueno, supongo que de esto todos aprendimos algo. Sé tú mismo, habla con el corazón o una mamada así. Sí, bueno, la verdad me siento un poco diferente. Yo también. Gracias, chicos. No, gracias a ti. Sí, gracias, Paul. ¿Abrazo? Más fuerte. Clive, ya se te paró. Hasta luego. Es increíble, ¿no? ¡Sorprendente! ¡Adiós! Estuvo bueno, ¿no? Ah. Dos años más tarde. Y a Tai, y a Tai, y a To. Lo siento, ¿quién eres? Alguien que te ama. ¡Hola! ¡Hola! Oye, pensé que ibas a venir de Mujer Maravilla. Gracias, démosle la bienvenida al equipo detrás del libro ganador de varios premios Nebulón y Bestseller. Sea, son, ellos son amigos míos. Los estoy muy orgulloso de ti, Graham. Yo también lo estoy de ti. Y hoy me siento muy orgulloso de presentar. Pat Stevens, la... ¿Pat Stevens del capítulo 1? Sí, la misma. Oh, siempre imaginé que eras más alta. Bueno, es que no me has visto de pie. Ay, estaría excelente. En serio, no imaginé que fueras tan bonita. Es que no me has visto sin este disfraz. Estaría excelente. No puedo. Tengo entendido que al parecer ellos me citan como el... Como el... Ah, ¿cómo joden, lo saben? Denle la bienvenida a Clyde Mullins y a Graham Willy. ¡Aplausos! 3, 2, 1. Bienvenidos, muchachos. Es un placer. Yeah.